Establece el revalú inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires. El oficialismo busca quórum para debatir la reforma impositiva en diputados. El gobierno provincial llamó a la mesura y pidió responsabilidad a los dirigentes agrarios. Distintos sectores manifestaron su apoyo a la desdolarización de la actividad económica. Industriales, operadores inmobiliarios y economistas respaldaron el uso de la moneda local. El senador Aníbal Fernández afirmó que el ahorro en dólares no es buena forma de atesoramiento. María Alejandra Bonafini declara ante el juez Norberto Yarvide. Ratificará lo presentado a través de un escrito donde negó haber estado a cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y manifestó su enemistad con Sergio Schoeckländer. Bariloche seguirá sin gas al menos por otros 2 días. En Villa La Angostura, en tanto, se estima que el servicio estará restablecido totalmente por la tarde. Jaime Durán Barba debe declarar por la campaña sucia contra Daniel Filmus. El senador advirtió que si el senador Mauricio Macri no se presenta, pedirá que sea llevado por la fuerza pública. Se duplicó la fuga de capitales en España. El riesgo país registra su máximo histórico a la espera de que el gobierno presente en Bruselas su plan para recapitalizar a Bankia, tras la negativa del Banco Central Europeo. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 8 décimas, la humedad 61%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. ...25 años y una noche. No, es cuestión por ahí de hablar de cuestiones propias o cosas de uno, de un colectivo que uno integra, pero la cuestión ha tomado, pero lo que todo ha tomado una dimensión, se está discutiendo en los medios, en las redes sociales. Bueno, parece que si algo se discute en las redes sociales es importante, más o menos, no importa. Se está discutiendo en las redes sociales. Ayer se celebraron los 25 años de Página 12 y habló la presidenta, o sea, lo cual quiere decir que estuvo presente, obviamente. Habló la presidenta, se hizo una celebración y me gustaría hacer apenas unos pequeños apuntes sobre una cuestión que da para, que puede irse para varios lados, iré por alguna. Primera que quiero comentar, y vamos a hablar con Nora Beiras, que estuvo en Página 12 más tiempo que yo, digamos, o sea, que es eso que es más joven. O sea que proporcionalmente estuvo mucho más. A ver, 25 años de un diario que nació, diario de alcance nacional, que nació en democracia y que pervive en democracia, el único diario de alcance nacional que solo salió en democracia, que solo puede existir en democracia y que tuvo la viabilidad, difícil viabilidad de sostener, en épocas muy difíciles en términos económicos, políticos y demás, de sostenerse 25 años. 25 años que se celebran, se cumplen, el día que se cumplen, el sábado, y se celebran luego en la que fuera la Escuela Mecánica de la Armada, en el lugar de Lecuni, transformado en un lugar de celebración, de reunión, algo, digamos, no de Argentina Año Verde, algo, digamos, delirante para los parámetros que podíamos tener hace 6, 7, 8, 10 años. 7 no, porque esto fue en 2004 se abrió. Digamos, desde 1976 hasta 2003, al más mamado no se le podía ocurrir que se podía hacer una celebración, que León Gieco podía tocar, digamos, en la Escuela Mecánica de la Armada, y que ahí podía celebrarse. Ahora eso se ha naturalizado, se ha establecido, forma parte de conquistas. Fue una especie de espacio simbólico, de goteo simbólico de lo que hay. Estuvo la presidenta, pronunció un discurso, manifestó su afinidad y su condición de lectora con Página 12 de sus inicios, reivindicó la línea de derechos humanos del diario e hizo algunas otras consideraciones. El revuelo que se armó todo. Digo, la presidenta va a Kraft Food a organizar, digamos, a, ¿no? Es decir, no sé, habilita una línea, ¿no? Como se llama, una línea de producción de chocolate con maní, ¿no? Y a todo el mundo le parece bien. La Bolsa de Comercio Rosario hace un festejo, cumple chiquicientos años transcurridos en democracia, en dictadura, digamos, en todo, en especulación, en timba, y por supuesto, la presidenta va, un banco cumpleaños y va. Vemos siempre por televisión las imágenes de Ernestina Herrera de Nombre departiendo con Jorge Rafael Videla, también ha departido con presidentes democráticos. Por cierto, la presidenta va a un acto, insisto, un medio, y no es porque seamos nosotros, digo, es un medio que hace 25 años que yo vi, un medio nacional, es un hecho importante en la cultura nacional, en la política nacional, en la democracia. Todo, escandalizan todo. En fin, a mí me parece un hecho para celebrar. Y digo, desde el lugar en que uno está, y lo digo siempre, ayer lo comenté ante un par de camaritas que tuve oportunidad, digo, para quien está ahí, para quien tiene la suerte de laburar y de expresarse, por lo menos dos cuestiones, dos pilares que siempre se sostienen en Página que uno trata de sostener. El primero, una línea editorial en general muy consistente en materia de derechos humanos. Muy consistente cuando esto era perdedor, minoritario, sectario, solitario, y ahora. El segundo, un compromiso con la escritura porque, digo, uno se olvida de esto, o no lo recuerda todos los días porque no anda, pero dice, si uno tiene que escribir en el diario donde escriben Juan Gelman, Osvaldo Bayer, Juan Sasturay, escribió Osvaldo Soriano, José, no, es decir, uno dice, Horacio Verbigio, o sea, uno dice, bueno, si hay que escribir ahí, por lo menos hay que tener un compromiso con la pluma y con la letra, que es importante y que yo creo que forma parte del mensaje editorial de Página 12. Nora Veiras es editora del diario, a diferencia de mí, y también estuvimos concelebrando ayer. Bueno, te escucho. Bueno, sí, la verdad que yo hace 25 años que estoy en el diario, cuando era un proyecto, voy a contar una pequeña anécdota personal porque creo que viene a cuento. Yo había estudiado periodismo, había sido compañera de la facultad y amiga personal de Andrea Rodríguez, que en ese momento era la esposa de Jorge Lanata. Y entonces yo terminaba de hacer una beca de 6 meses en Clarín y me llama Andrea y me dice, Nora, Jorge va a sacar un diario, ¿te interesa? Jorge tenía 26 años. A mí me pareció, obviamente que me interesaba porque iba a ser mi primer trabajo, había terminado, como decía, una beca. Me parecía una locura, éramos todos muy chicos y desde entonces estoy en Página 12. Cambié más de compañeros que si me hubiese ido a otros medios, pero creo que no cambié y ayer eso es lo que sentía y le decía a alguna gente con la que me reencontré después de mucho tiempo. Me siento representada por el diario, a pesar de todos los cambios y de todas las cosas que han sucedido, y más en este contexto. Entonces, la verdad que para mí es un motivo de alegría el haber estado ayer y haber podido compartir, bueno, con vos que entraste después de algunos añitos, pero que formás parte de la historia del diario, con otros compañeros que estamos desde el principio. Esa alegría de estar juntos y de haber sido consecuentes con lo que pensamos y darnos cuenta de que muchos de los que, o algunos de los que también pasaron por el diario, hoy están en otra, tienen otra mirada. Y entre esos que tienen otra mirada y que tienen un protagonismo muy grande en esta batalla mediática que se da, está la figura de Jorge Lanata. A mí me parece que fue uno de los fundadores del diario y que eso cambió la historia del periodismo gráfico en la Argentina y eso forma parte de la historia y es digno de ser reconocido. También creo que él ha sido muy desleal con la continuidad del diario a partir de su partida, que esto merece otros análisis que creo que trascienden al periodismo, pero que es parte de la historia. Ayer me sentí muy identificada y con esto te cedo la palabra porque como viví más adentro que afuera mi vida, es muy fuerte para mí, muy identificada con una palabra que dijo la presidenta que fue durante mucho tiempo lo que identificó al diario para quienes lo hacíamos y quienes lo leían, que era una contraseña. Es decir, aquellos que se atrevían a leer Página cuando éramos los zurdos, cuando algunos, no me voy a olvidar nunca, yo cubrí universidad y era un rector de una universidad nacional del interior del país, radical, era alfonsinista, era un apasionado lector de Página 12, iba al Ministerio de Educación durante el gobierno de Alfonsín y lo dejaba afuera de la oficina del funcionario que iba a ver, porque el funcionario le decía, ¿qué haces con ese diario zurdo? Esto estoy hablando de un funcionario del gobierno Alfonsín. Imagínense después. Pero bueno, todo eso hace que Página forme parte de la historia de la democracia en la Argentina. Y creo que es eso. Es un hito y es un momento digno de ser festejado. Yo te termino y cerramos y vamos a la continuidad del programa con una anécdota internita que yo recuerdo porque me parece que tiene que ver. Año 2002 yo era jefe, yo alguna vez fui editor. Era jefe de política en aquel entonces, un año muy difícil. Por cierto, había mucho, había como siempre ahí en todos los medios, pero en Página especialmente, es un diario de disconformidad interna, discusiones y demás. Yo era el jefe de sección, no me llevaba mal, me parece, con mi gente, pero había mucha disconformidad y demás. Y en un momento se produjo el asesinato de Costequi Santillán, del que vamos a hablar en su momento, y vamos a hablar de la cobertura mediática y cómo se hizo y qué hizo cada cual. Hoy leo una falacia en La Nación, no sé si la contesto ahora o después, la contesto después y la contesto, si no la contesto el otro día. Pero en cualquier caso, ese día Página 12 cubrió, como ningún otro diario nacional, el tema y expresó los problemas, la violencia que hubo en todas partes. Y entonces unos días después me junté con los compañeros de la sección y les dije, quería decirle dos cosas, quería decir que había estado muy bien la cobertura y que bueno, que le metiéramos un poco, en momentos muy difíciles, se pagaban los sueldos en tres veces, ¿no? En patacones también hubo, me recuerdo a Mariana, ¿no? Es decir, había muchísimos problemas, muchísimas dificultades, los muchachos tenían, la gente tenía toda la razón del mundo, inclusive tenía temores que eso no fuera el final del pozo, digamos, es decir, que no solo hubiera dificultades para cobrar y congelamiento de salario de ya y disminución de salario en 2001 también, sino, bueno, cosas peores, y había, bueno, descontento, mil cosas. Y entonces yo les dije algo que pienso, les dije, o que pensaba en ese momento, pero que en general pienso. Les dije, acá tenemos muchos problemas, acá hay muchas dificultades, acá hay muchas protestas de los compañeros que son cabales, e inclusive acá hay muchas dificultades y no siempre laburamos bien y somos, muy a menudo somos de madera y hacemos pocas cosas, pero les quiero contar que el día que mataron dos personas en la Argentina fuimos por un día el mejor diario del país. Lo hicimos de casa, ¿no? Casi no nos dimos cuenta, digamos, no lo vamos a hacer de nuevo, no sé, dije, no, es decir, fuimos el día que mataron dos personas, el día que la policía salió a matar gente, ¿no? En la calle, nosotros fuimos el mejor diario del país, y yo creo que eso lo somos en general, lo hemos sido, por lo menos lo hemos sido consistentemente durante muchos años, y de nuevo, 25 años en democracia, en la buena y en la mala, una trayectoria que ojalá con el tiempo en par de en otros medios, por cierto, pero que por ahora no hay, y con todo el respeto a los demás, hay medios que no tuvieron ningún problema en convivir con las dictaduras, o que más bien lo pasaron bien, y esto forma parte también del debate del tiempo. En cualquier caso, para nosotros, por supuesto, el hecho de hacer una reunión en el lugar en que la hicimos, con el folclore que le hicimos, con la presencia de León Gieco, que es un ícono para nosotros, son cosas, esos son tics culturales, desde luego, y demás, y con la presencia de la presidenta, bueno, fue algo digno de celebrar. Después hay que seguir laburando acá, en la radio pública en este caso, ahí vamos. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 4999-8700, 4999-8700 o al 0810-222-0870. Por supuesto, estamos en Facebook, nos buscan gente de a pie. Para estar bien informado, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La disyuntiva en estos tiempos es, creo yo, grupos económicos versus democracia. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Han comprendido que este momento histórico de la Argentina necesita del diálogo. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20 por Nacional, la radio pública argentina. Viva Radio Nacional, la escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclarara. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La cuestión de la verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos caído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. A esta hora. En otoño estás escuchando la radio pública. 12 del mediodía, 45 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional para todos los argentinos. Los putos peronistas, llegamos al cine. La agrupación política más revolucionaria desde la creación del peronismo. Putos peronistas, cumbia del sentimiento. Estreno 31 de mayo. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. Una información que es que el gobernador Scioli firmó el decreto estableciendo el revalúo de tierras. Así dicho, esto quiere decir que debe haber un acuerdo. Scioli no iba a firmar el decreto si no había acuerdo para que se resolviera la ley. El revalúo sale por decreto, el régimen impositivo en sus demás variables sale por ley, y seguramente esto significa que está hechito el asunto, y después vamos a ver y vamos a ir enterándonos cómo va a resultar. Beto Quevedo, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Felicitaciones por los 25 años y por ese emotivo acto. Mario, me gustaría hacer una reflexión sobre este momento político, esta coyuntura política, que yo la llamaría de cierta política del desasosiego, ¿no? Creo que estamos viviendo un momento de un clima político enrarecido, y que para que se produzca una situación así, un ambiente de este tipo, yo creo que siempre concurren muchos factores y complejos, ¿no? Me gustaría enumerar algunos de esos factores y ver por qué algunas de las cuestiones tienen que ver con la coyuntura y otras me parece que son más estructurales o que responden a variables de la economía, de la política y de la cultura que no son fáciles de resolver con algunas medidas. La primera cuestión que yo marcaría es que hay hoy un cierto malestar en la economía, que tiene algunas variables estructurales. El kirchnerismo va a enfrentar un año con menos crecimiento económico, el país va a tener que manejarse con una economía a la baja, aunque no quiere decir que no vaya a haber crecimiento, pero va a haber menos. Recordemos que el gobierno de Néstor Kirchner primero y el de Cristina siempre vivieron en un momento de alza de la economía. Hay una crisis mundial seria, ya la hubo en otros momentos, pero hoy es muy incierto qué va a pasar con Europa. Argentina también, fruto de su propio crecimiento económico y fruto de la bonanza y de las buenas variables en materia de ingresos de los argentinos también, Hoy tiene una problemática energética que no está resuelta y que se vive en las casas, en los hogares, en la industria, en la balanza comercial. Hay un tema de la inflación que no cede, todos lo sabemos, no importa el dígito exactamente, pero la verdad es que ya hace varios años que es difícil para el gobierno resolver esta temática. Hay relaciones comerciales con el Mercosur que están enrarecidas, que han producido malestar. No tiene nada que ver ni con la OCDE ni con ninguno de los organismos internacionales, tiene que ver con el barrio, no con la aldea global, digamos. Y hay además algunas cosas puntuales que molestan a la sociedad. El tema del dólar, que está en la boca de todos en estos tiempos, yo creo que ese es un tema difícil de manejar desde el punto de vista de las escalas que tiene esta temática. A ver, quiero decir, yo creo que las medidas que se toman apuntando a controlar la fuga de capitales y las medidas que se toman de restricciones de salida de dólares son apoyadas por toda la sociedad globalmente, menos por aquellos que fugan capitales. Pero me parece que esto no produce en la sociedad ningún malestar, que haya este tipo de controles. Y además creo que el gobierno los puede explicar bien. Ahora, cuando esto toca a todos y cada uno de aquellos que viven en una cultura del ahorro o de las transacciones ligadas al dólar, y en la Argentina hace muchos años que esto existe, no se resuelve, como dijo el jefe de gabinete ayer en el Congreso, simplemente diciendo los argentinos somos tan raros, tenemos una obsesión compulsiva por pensar en dólares. En realidad, esto mismo uno podría decir, bueno, la Argentina tiene una cultura del ahorro en dólares y tiene una cultura de muchas transacciones como las inmobiliarias que se hacen en dólares. Se puede desarmar eso, pero no se desarma con una resolución de la FIP, se desarma en todo caso con un cambio cultural que siempre es de largo plazo. Y además se desarma dándole una salida a eso, en el sentido de que convencer a la gente de que lo que mejor puede hacer con los pesos es guardarlos en un banco, es difícil después de una cultura de muchas inflaciones que se han vivido y que está metida en la cultura argentina. Entonces, me parece que ese tipo de cuestiones son las que también enrarecen este clima, ¿no? Toca a los grandes ahorristas, pero toca a los pequeños ahorristas. Otro elemento que confluye, la amenaza del campo, ¿no? Nuevamente aparece ese actor que en el 2008 fue protagonista de un hecho político enorme. Amenaza con cortes de ruta, con paros de comercialización, con nuevas movilizaciones, etcétera, etcétera. No estamos en el 2008. No tiene el gobierno nacional el mismo posicionamiento que en aquel momento, ni tiene fuerza el campo como para producir algo de esa magnitud, pero lo va a intentar, es decir, lo va a buscar. El campo siempre coloca sus demandas en una especie de reconocimiento que se trata de un sector distinto. Yo creo que hoy la Argentina y digo la sociedad en su conjunto no está dispuesta a aceptar esto, que es un sector diferente. Me parece que, pero sin embargo, una de las cosas más interesantes que se han producido hoy es que el campo dice, queremos pagar impuestos, pero no pagarle al gobierno nacional. Eso sí es una cuestión política, y creo que tienen interés en reforzar en todo caso sus vínculos con las provincias, ver que es inevitable que el revalúo este se produzca de tierras que tienen hoy valuaciones fiscales inadmisibles, pero quieren pagarle a la provincia. O sea, es una especie de demanda del siglo XIX, que es algo así como volver al secesionismo fiscal, ¿no? La provincia de Buenos Aires está dispuesta a tener impuestos propios que no comparte con algo que es el Estado Nacional. Problema complicado desde el punto de vista político, porque esto involucra también a otras provincias. El campo ha tratado de nacionalizar un conflicto que por ahora es provincial, pero huele que también esto se puede extender. Se puede extender a Córdoba, a Santa Fe, a Entre Ríos, y por eso hay este revuelo. Sin embargo, enrarece el clima, pero me parece que hoy el campo no conecta con la sociedad como lo hizo en el 2008. Creo que el reclamo sigue siendo sectorial y muy discutible. Este tema del revalúo, acabamos de dar la noticia de que Scioli hizo lo que estaba pensado o previsto, que finalmente se va a llegar a un acuerdo para votar en el recinto algunas cuestiones, no todas. El del revalúo lo va a hacer, lo hice por decreto. Pero también muestra que es un momento muy difícil de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias. Tal vez sea el momento más dramático de toda la historia del kirchnerismo en cuanto a su modelo económico, no en cuanto a la crisis. Obviamente el 2002, 2003, 2004 fueron momentos dificilísimos, pero sí en cuanto a que el modelo de producción, redistribución, mejora del salario, asignación universal, etcétera, funcione para solucionar un tema. Hoy no soluciona los problemas estructurales de varias provincias. La provincia de Buenos Aires es la más dramática, pero hay otras provincias que están así comprometidas. Y creo que además esto compromete municipios, y por eso es que los radicales van a votar en el recinto. Pero también se enrarece la política con que los radicales otra vez se quiebran y se rompen y entran en interna. Les gusta, lo disfrutan, pero enrarece todavía más. Son sadomasoquistas, porque lo disfrutan y lo sufren. Un poco les gusta, digamos, sí. Sería, ¿no? Sí. Y yo creo que el gobierno nacional tiene también algunas lógicas de por qué hace lo que hace. Concentración de la caja, concentración de recursos, concentración de todo lo que puede darle sostenibilidad en el futuro, lo hace con criterios políticos. Ahí también va a haber un problemita. Digo, con criterios políticos porque está pensando en el 2013. Le gustaría un 2013 con buena disponibilidad de recursos para hacer política en un año electoral. Finalmente, solo para sumar un elemento más, hay un enrarecimiento en el sindicalismo, ¿no? Porque en realidad el kirchnerismo también supo organizar el mundo sindical con pactos, acuerdos, etcétera. Se rompió el año pasado con Moyano y empezó una desestabilización que no es fácil saber cómo va a terminar. El sindicalismo funciona con conducción centralizada. Puede estar quebrado incluso, pero cada fracción tiene a alguien que conduce. Yo creo que hoy el sindicalismo no encuentra su punto de por lo menos diría yo, de estabilidad interna, ¿no? Y eso enrarece. Creer que Moyano, que fue el que mejor dialogó con el gobierno nacional, va a ser el que mejor se pelee con el gobierno nacional, le cuesta al sindicalismo, le cuesta a la sociedad, y yo creo que le va a costar mucho al mismo Moyano sostener esos dos personajes. No sabemos qué va a pasar. Otro mundo incierto. Para terminar, yo creo que hay medidas populares muy importantes que tomó el gobierno y que también le dieron sentido al proyecto político, económico, social, y que en momentos aglutinaron a buena parte de la sociedad. Creo que el último gran movida fue la de YPF, pero la de YPF es una movida que se va a ver a largo plazo, digamos, no es fácil de ver cómo va a funcionar hoy. Entonces, estamos en un clima complejo que yo creo que el único actor que lo puede destrabar es el gobierno nacional, una vez más, con iniciativa política, y si me permitís, Mario, voy a marcar solo tres elementos que destrabarían esto. Uno, yo creo que estamos en un tema de demanda de un nuevo pacto fiscal federal que está pendiente y que, por ejemplo, podría redefinir todo el tema de la coparticipación federal. Ese es un gran tema político, económico, de manejo de los recursos, etcétera, que en la Argentina está pendiente hace muchos años. No se va a hacer. No. Imposible. Segundo tema, el gran tema político, que es la sucesión, ¿no? Scioli salió a decir que quiere ser, bueno, pero la herencia de Cristina es un dato de la política absolutamente inevitable para hoy, para dentro de un año, dos años y por supuesto para el 2015. No se va a resolver. ¿Qué quedaría por un tercer tema para mí que sí se puede resolver? Yo creo que hay algo de la redefinición global del momento económico y político, del momento económico, digo, que el gobierno sí podría hacerlo en el siguiente sentido. No solo sumar medidas, por ejemplo, sacó una medida que debe ser de las peores y más antipáticas con respecto a los monotributistas, me incluyo, ¿no? Que es subir 77 pesos a todos por igual a cualquier categoría. Es como lo menos recomendable para una política impositiva. Eso, lo del dólar, molestan, hacen ruidos, no se entiende. Yo creo que requiere una clarificación sobre qué momento coyuntural económico vivimos y cuál es el sentido de este momento, y no solo en las cuestiones de medidas, sino en una cuestión más estructural de qué lugar está la Argentina. Yo creo que eso el gobierno nacional puede llegar a hacer y puede reflotarlo como discurso. Pero eso también tiene que ir acompañado con acuerdos, que me parece que son los que hoy le cuesta más al gobierno nacional. Creo que el gobierno de Cristina tiene mucha vocación por la conducción global, pero le cuesta hoy los acuerdos puntuales y sectoriales. Pero solo en este punto, no en los otros dos, creo que el gobierno nacional tiene capacidad hoy de cambiar algo este clima enrarecido. Beto Quevedo. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, habla Emilce Martínez nuevamente. Quería hacer una pregunta a Mario o a Nora. La ausencia de Berbisky en la fiesta de Página 12, ¿tendrá que ver con que él trabaja en Perfil? La verdad que me extrañó mucho. Muchas gracias. Horacio Berbisky no trabaja en Perfil. Roxana Otranto escribe en nuestro muro en Facebook: recuerdo la primera vez que leí Página 12, lo habíamos comprado con una compañera de la facultad a la Estación de La Plata y lo fuimos comentando en todo el trayecto de tren, era 1987, así que puedo decir que el diario maduró conmigo. Susana de Caballito, mensaje para Mario Weinfeld. Con todo respeto, soy un oyente del programa permanente, pero me parece que la forma en que se refirió a la presidenta en cuanto al acto con Página 12 es medio despectivo, no sé, no tanto, no diría despectivo, pero sí como un poco crítico. Es una lástima, porque además la señora Herrera de Noble no tiene nada que ver con esto, no sé para qué cuerno la nombra, ¿no? Las noticias en la radio pública. Argentina está informada por la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores, 17 grados 7 décimos, humedad 60%, presión 1017, decimal 3 hectopascales, el cielo está despejado. La presidenta convocó a cuidar la calidad institucional del país. La presidenta Cristina Fernández inauguró a través del sistema de videoconferencia viviendas en ciudades de Córdoba y Bahía Blanca y un teatro en Santiago del Estero. Esto sucedió en la Casa de Gobierno, pero durante su mensaje dijo que apostamos a un cambio de época y a una batalla cultural. Esto en referencia a la costumbre del argentino de realizar operaciones comerciales en dólares. Lo hacía de esta forma. Las economías del sudeste asiático están comenzando ya a comerciar con sus propias monedas. El acuerdo entre Japón y China, anótenlo, de comerciar e intercambiar entre sus propias monedas, no ya con el dólar, es todo un datito, viene un mundo nuevo y me parece que hay algunos que no se dieron cuenta y siguen atados al viejo mundo. Nosotros, con nuestros defectos, nuestros errores, apostamos fundamentalmente a un cambio de época y a una gran batalla cultural que tenemos que dar, no solamente en la Argentina, sino también, hoy me siento realmente con la responsabilidad, junto a otros compañeros que integran el G20, junto a los compañeros de la UNASUR, junto a los compañeros de la CELAC. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno bonaerense firmó el decreto para actualizar los valores de los campos en la provincia. La ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, confirmó que el gobernador Daniel Scioli firmó el decreto que fija un nuevo revalúo fiscal para los campos en territorio bonaerense. Sí, el gobernador firmó el decreto y se le envió una fotocopia acá a la legislatura para que tomen conocimiento, porque ese decreto obviamente después va a formar parte de la ley. Ministra, ¿la ley se modificó en algo o solamente fue la firma del decreto lo que cambió? Y al estar por decreto, en realidad, el anexo que formaba parte de la ley está procesado. O sea, en realidad sigue estando esto que yo les decía hace un ratito, el 62% de los campos van a bajar el impuesto o van a quedar igual y el 70% de los comercios no se va a ver afectado. Ahora el oficialismo espera que la iniciativa sea debatida en la Cámara de Diputados Provincial. Desde la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública.

murió. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Gente de... Sergio Viñeschi, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes. Ayer, 30 de mayo, se cumplieron 53 años de la muerte de Raúl Scalabrini Ortiz. El sentir de la tierra era una de sus filosofías más trascendentales. Él había nacido en 1898 y tempranamente entró a militar en una agrupación marxista que se llama Insurrexit. Y entre esa mirada, con esa ideología, un trabajo que lo hacía viajar por toda la Argentina y una estadía prolongada a los 26 años en París, empezó a forjarse una idea y una filosofía un tanto existencialista. Su amistad con Macedonio Fernández lo orienta fuertemente hacia una vida profunda. Lo que le decía Macedonio Fernández, no seas individualista, no pienses solamente en tu éxito personal. En 1931 escribe un libro notable, El hombre que está solo y espera, que no va a ser luego la línea que él va a transitar, pero que lo consagra como escritor y llega, él dice, llegué a donde todos querían llegar, fui redactor del diario La Nación. En ese lugar, más de uno se instala y ahí se queda de por vida, más en esa época no había televisión. Sin embargo, se pone un poco maldito, se pone rebelde y sale de ese lugar. Entre las cosas de ese libro realmente notables está, por ejemplo, un análisis de los piropos de los porteños. Muy interesante porque... Mariana Enríquez, por favor. Por favor, Que si no, no te voy a piropear. Porque dice que hay una contradicción... Cállate, mamita. Hay una contradicción entre la mirada del hombre porteño y lo que dice. Una mirada enamorada, una mirada de deseo. Pero si alguien lo sorprende a ese hombre mirando con esa ternura y le dicen, ¿qué pensás de esta mía? ¡Qué hembra, qué hembra! O sea, ahí aflora un machismo tapado, ¿no? Que tapa el otro machismo, la mirada. Yo esa mirada así, no la... mi registro empírico es que esa mirada así no es exactamente esa mirada, pero cada cual la ve con... sí. Un romance. Yo pecador, digo, sí. Yo no alego inocencia, digo, a mí me parece que, bueno, no voy a entrar en detalles a esa mirada, cuando venga Beto Solas vamos a dialogar sobre esa mirada, cómo se... Es una mirada que va recorriendo todo y luego se posa. En general, no. Sí, bueno, sí, vamos a pasar. Dejemos de lado la mirada y volvamos a Scalabrini, que era ingeniero y muy serio. Exacto. Luego hace un análisis de la amistad entre los hombres. Uh-huh. Una amistad entre los hombres que él dice es muy distinta a la amistad de los europeos. La amistad del porteño es casi un amor. Uh-huh. ¿No? Es un amor. Y habla de la posibilidad de ser amigo de tal vez un adversario político o de una persona que piensa a las antípodas de lo que uno piensa. Uh-huh. Y por último, todo ese análisis del hombre, de Corrientes y Esmeralda, que es como un arquetipo en el que el porteño viene a representar, ese hombre viene a representar muchas tradiciones diferentes. Pero esta línea de mirada aguda sobre las personalidades que deambulan por la ciudad, empieza a virar hacia otro tipo de pensamiento. En 1932 ya se embarca en lo que es el pensamiento nacional y se hace una pregunta, que yo creo que cualquier argentino que se hace esta pregunta se inicia en la política, pero hacia dónde va depende de la respuesta, que es, ¿por qué en un país tan rico como la Argentina hay hambre? Esa es la pregunta. Ahora, si alguien dice, y porque nadie quiere laburar, tenemos una corriente política más bien de derecha. La respuesta que él se da, el que él analiza y termina investigando, le saca como conclusión una expoliación enorme por parte de lo que él centralmente analiza en el Imperio inglés, pero sobre todo del capital extranjero. Empieza, participa en el 33 en la Revolución Radical de Paso de los Libres, lo que le vale el exilio, y tiene que ir a Alemania. 1933 en Alemania está Hitler. Y luego de un periodo corto de tiempo vuelve, empieza a militar en Forja, y en la revista Señales, y ahí es donde hace conferencias, libros, artículos. Tiene una militancia sostenida en una investigación permanente. Ese es un tipo de militancia que uno le gustaría reivindicar. Militancia, investigación, y al mismo tiempo, por este tipo de cosas, la pasa mal. No consigue trabajos, no es que le vale todo tipo de trabajo por ser militante, sino todo lo contrario. Analiza centralmente la historia de los ferrocarriles. Dice cosas como: esos rieles tendidos por el capital extranjero son una inmensa telaraña metálica donde está aprisionada la República. Qué lindo que está dicho, más allá de que el análisis sea certero y uno esté de acuerdo o no. Eso es lo que también se agradece en Scalabrini y Ortiz: la forma, la manera poética de ir entrando en un pensamiento político. Analiza la banca, la electricidad, escribe la historia de los ferrocarriles y también el libro de política británica en el Río de la Plata. Y esto le va valiendo un aislamiento. Sorprendió a todo el mundo, a sus amigos sobre todo, un aviso clasificado en 1942, en el que él dice: hombre casado, 44 años, empieza a poner su currículum, director de revistas, ganador de premios, etcétera, busca trabajo. No tenía trabajo en 1942 por este tipo de actitudes, pero en 1943, con el golpe militar que llega y lleva al gobierno, algunos de esos hombres consideran que su libro sobre los ferrocarriles es un libro fundamental. Y por lo tanto, lo empiezan a poner en el centro de la escena. Perón participa en varias conferencias en distintas universidades con Scalabrini y Ortiz, y es famosa la anécdota en la cual, en medio de una reunión en el Jockey Club, al que Perón hace que venga Scalabrini y Ortiz, Scalabrini le escribe una cartita en la que le dice: general, queremos los trencitos. Y Perón de lejos lo ve, va, le dice: le prometo que una de las primeras medidas que voy a tomar es la de los trenes, que finalmente el 48 se termina concretando. Es muy también bello el relato que él hace y que participa del 17 de octubre de 1945, cuando dice esa famosa frase que era el subsuelo de la patria sublevada. Son frases que se han quedado como canónicas en la historia del pensamiento nacional. No acepta cargos. El gobierno justicialista, que lo tenía como muy central, no acepta cargos. Pero la burocracia peronista, y sobre todo la que manejaba los medios de comunicación, no lo ponen demasiado en el centro como pensador, porque es bastante rebelde, es bastante independiente, y empieza a quedar un poco de lado, y por lo tanto, para no chocar, se retrae y se dedica a plantar álamos en las costas de Paraná. Y a los que critican al peronismo, él les dice también una frase ya canónica, que es que no se trata de optar entre el general Perón y el arcángel San Miguel, se trata de optar entre general Perón y Federico Pinedo, y todo lo que socava a Perón fortalece a Pinedo. Esto parece fácil, sencillo, y es tan profundo como pensamiento. Finalmente, cuando cae el peronismo, él, desde la revista que semanalmente hace una crítica profunda del gobierno, y al llegar el frondicismo, acepta ser el director de esa revista, que se torna oficialista. Hasta que Frondizi se da vuelta con la política petrolera y él se retira. Y ya a esa altura, está muy enfermo, un cáncer lo consume y se muere el 30 de mayo de 1959. En la despedida, en el sepelio, Jaureche le quiere quitar el tono solemne y lo que dice es: más allá de todo, que te vamos a extrañar, etcétera, somos vencedores. Hay una mirada que no existía en 1931 y ahora está muy instalada. Entonces, más allá de todo, lo que te quiero decir es: gracias, hermano. Y me quedo un poco con esa frase, porque más allá de todo lo que ha pasado, ¿no?, de tantos años que han pasado, 53 años desde que desapareció Scalabrini y Ortiz, uno con ciertos autores a los que lee y que le han abierto panoramas y miradas, tiene ganas de decirles: gracias, hermano. Así es, muy bueno. Hay algo que surgió en tu columna muy reciente también sobre Arturo Jaureche, porque Jaureche murió el 25 de mayo, en el 74, y que es que estos dos forjistas, tal vez los más representativos, seguramente, por lo menos los que más trascendieron en el tiempo, hubo otros importantes, y no solo ellos, la mayoría de los pensadores forjistas no fueron muy beneficiarios de las políticas cotidianas del peronismo. Y vos lo contaste también, Jauretche y Scalabrini tuvieron actitudes diferentes. O sea, Scalabrini no quiso ser funcionario, no quiso tener intervención. Jauretche sí, recontra, quería ser funcionario y participó en el Banco Provincia y formaba parte de la administración mercante, en realidad el proyecto de quien era el gobernador de la provincia de Buenos Aires y de quien decían en su momento que era el corazón de Perón y el posible sucesor. En 1949 ese chiste tocó a su fin cuando vino la reforma constitucional y la reelección, y ahí surgió una muy mala onda de Perón hacia Mercante y su administración. Y en esa volteada, también con asuntos propios, cayó Arturo Jauretche. La trayectoria, tanto que lo que vos has contado en detalle de Scalabrini, de Jauretche, muestra a figuras que de alguna forma alumbraron el peronismo en sus planteos iniciales, en sus banderas, en su discurso y demás. Hay una frase bellísima, Arturo Jauretche, que a mí me encanta, que siempre recuerdo, que dice: el 17 de octubre del 45 las multitudes marchaban coreando las consignas que nosotros habíamos entonado casi solos. Pasaban delante de nosotros y no nos reconocían. Decían, y si hubieran estado nuestros adversarios, nos hubieran insultado y reconocido. En ese momento, Jauretche, que le gustaba mucho esa versión, decía: me sentí vencedor. O sea, no, mi consigna era de muchos y a mí ya Dios me había comido. Pero lo que une a Jauretche y Scalabrini, mucho más allá de tantos lazos, es esta trayectoria, precursores del justicialismo. No muy afortunados, y hasta dejado, dijiste, le prestaron poca atención a Scalabrini, dejados de lado durante el gobierno peronista, y en la época de la persecución y la resistencia, nuevamente tomando la bandera. Tanta actualidad lo que estás diciendo. Uy, ya. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Probó con robarles oyentes a otras radios y no le funcionó. Ahora vino por los propios. Señor Mario White y la gente de aquí, al mediodía, junto a la hora en que uno tiene que almorzar tranquilo, viene White con Nora Veira a querer hacer análisis profundo que uno no entiende. ¡Me está comiendo! Usted tiene derecho a comer tranquilo, no deje que White y Norita Veira se interpongan entre ustedes. Todos en cuero, martes a sábados de 0 a 2, con la presencia de Charly Barragán y el dúo de Nelisi. ¿Dónde? Si no en la radio pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 22 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Domingo 2 a 4. El primer consejo es apagar un poquito las luces, subir la radio. Alejandro Simonazzi presenta buena música. Revuelto Gramajo. 4 a 6. Se debe hoy nuestro programa entonces a 4 yaceros nacionales. Bien. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. La nueva generación. No aceptan imitación en Los Cuatro Fantásticos. Como los niños. Suelo decir a veces que los que somos cantores de raza jamás vamos a poner en duda a los pájaros interiores. 6 a 7. Omar Moreno Palacios. Es folclore. El sol del amanecer. El amanecer. 11 a 12. Víctor Hugo. Homenajea la música de Piazzolla. Así, sin darnos cuenta, hemos armado un programa íntegramente poblado por la interpretación a cargo de Astor. El primer clásico del domingo. Debe ser cosa buena, seguramente. 18 a 20. Liliana Daunes. Porque aprendí a quererme. Es la otra voz. Sonidos agitadóricos. Puedo sangrar con tus heridas. Los domingos, toda la música suena mejor en tu radio. La radio de todos. La radio pública. La radio pública. Ética periodística. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Página. Siempre ha sido un diario, por las razones que dicen ustedes y por el estilo de escritura que nos ha puesto orgullosos a los lectores. Siguen siendo esa contraseña y además son contraseña por haber hecho cosas como las de Costeca y Santillán. Aunque hoy leemos otros medios. Noemí Valcarce escribe en nuestro muro en Facebook: Quevedo, no olvidarse que este año hay que pagar servicios de la deuda y BOD en 2012 por una cifra astronómica. Obviamente el año que viene será mejor, habiendo terminado con los BODEM. Buenas tardes, soy Alba de González Catán para el programa de Mario Weinfeld en relación a lo que están diciendo de la problemática del campo. Lo que pasa que la gente, los propietarios, los latifundistas de la gran llanura pampeana quieren seguir manejándose con los parámetros que les dictó su mejor capataz, Juan Manuel de Rosas, cuando repartió la pampa entre él y sus primos. Entonces, que todo quede acá y yo con la nación, no. O sea, es tan secesionista realmente como lo que está diciendo. Hola, sí, buenas tardes, Mario, buenas tardes a todos. Bueno, te llamo porque quiero agradecerte por este tema tan bello que es la bohemia, y nada menos que por Leonardo Fabio. Ese piano cuando comienza es extraordinario. Chao, Marta, un beso. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Nuestro compañero Cristian Varela está en La Plata, en la legislatura. Cristian, Mario, de acá en la radio, ¿cómo te va? Muy bien, Mario. ¿Qué es lo que está pasando allá? Finalmente, después de la decisión del gobernador Daniel Scioli de firmar el decreto que fija un nuevo revalúo fiscal para las propiedades agropecuarias, se ha destrabado la discusión parlamentaria y acaba de iniciar hace instantes el debate en la Cámara de Diputados, ya que el Frente para la Victoria, junto al FAP, el bloque socialista, fue el bloque que finalmente prestó el quórum necesario para iniciar este debate. Según la información que manejamos, el oficialismo contaría con los votos necesarios para aprobar la reforma tributaria en esta misma jornada, con alguna modificación, que es la introducción de ese decreto ley que firmó el gobernador Scioli, y por esta modificación justamente tiene que volver a la Cámara de Origen, a la Cámara de Senadores, y el vicegobernador y titular del Senado, Gabriel Mariotto, ya convocó a una sesión extraordinaria para esta misma jornada, con lo cual, de aprobarse esta tarde este proyecto de ley, pasaría inmediatamente al Senado, que lo abordaría esta misma jornada para que sea convertido en ley. En estos momentos está siendo uso la palabra el diputado Goría, que es representante del oficialismo, que está defendiendo el proyecto. Si te parece, escuchamos brevemente su palabra. De sobra de lo que ha pasado, cada crisis internacional, cómo ha golpeado a nuestra economía, cómo ha golpeado a nuestro país, con resultados todos conocidos por quienes estamos en este lugar. Simplemente quiero referirme que cada vez que el mundo tuvo un resfrío, los argentinos y la Argentina terminó en terapia intensiva con respirador. Y esta Argentina, que ha superado el 2008 y el 2009 estoicamente, y que hoy, pese a esta crisis internacional donde vemos muchos vecinos nuestros que allá por el 2001-2002 se fueron a otros países, hoy los vemos regresar a nuestro país. Mario, esta es parte de la primera exposición en defensa de la iniciativa. Hay que decir, como te decía al principio, que el quórum lo brindó el bloque del FAP, del bloque socialista, la Unión Cívica Radical no bajó el recinto, pero se espera que de un momento a otro ocupen sus bancas para, según anticiparon, votar en negativa a la iniciativa. La pregunta es, ¿qué es lo que a cambio, vos estamos diciendo que va a haber cambios, a cambio de qué cambió su posición el FAP? O sea, decir, ¿qué es lo que va a haber de reforma? Más allá del revalúo por decreto, ¿va a haber alguna reforma en el texto de la norma que pidió el FAP como condición para bajar? Lo que se especula por ahora es que habría una mayor gradualidad en la aplicación de las alicuotas en el impuesto rural inmobiliario, porque el gobernador tenía la potestad de firmar el decreto de revalúo fiscal, pero no así de fijar las alícuotas del impuesto inmobiliario rural, que sería modificado aquí en la Cámara de Diputados. Entiendo, o sea, pero no hay, o sea, ese era en general el planteo del FAP, que era tener un esquema más gradual, de, o sea, en varios años inclusive, para que fuese menos la presión fiscal en la provincia, en realidad. ¿Vos decís que no hay certeza acerca de eso, de que eso es lo que se resolvió? No, porque el decreto que firmó el gobernador llegó hace 40 minutos aproximadamente a la Cámara de Diputados. Inmediatamente hubo una reunión entre los presidentes del bloque del Frente para la Victoria y del FAP, e inmediatamente, cuando terminó esa reunión, no hubo conclusiones públicas y se dirigieron a ocupar sus bancas. Así que esto lo vamos a tener en claro a medida que avance la sesión, pero se especula que va a haber una mayor gradualidad en el impacto del impuesto inmobiliario rural y no de una aplicación inmediata, como proponía el gobernador hasta la semana pasada. Correcto. Lo que te pido entonces, Cristian, es si por algún contacto con un legislador de una u otra fuerza, o por los discursos, te enterás si efectivamente este es el cambio posible, te comuniques con nosotros cuanto antes y así lo divulgamos. ¿Te parece? Muy bien, hasta luego. Gracias. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Segundo disco de la jornada y penúltimo de esta consigna. Héroe del whisky, Los Redonditos de Ricota, lo pidió Agustín de Belgrano. Cada uno se hace cargo de lo que pide. ¡Milagro! Gente de a pie, por la radio pública. Buen día, Mario, Honor y todo el equipo. Estoy de acuerdo con lo que dice el compañero en su editorial política, pero que no se olvide que la parte más difícil de este proceso es precisamente lo que va quedando de ese poder construido desde el 55 hacia adelante en pocas manos y que estuvo parado sobre una montaña de miseria, de desocupación. Normita de Bulón, muy bueno el programa y muy bueno que la presidenta salga a hablar de los temas del dólar y de la ley de medios. Sinceramente, en el llano que me muevo no se habla de eso. Estamos fundando una nueva patria con igualdad, así que los ladrones de las tierras tendrán que pagar lo que les corresponde y pienso que no votan el aumento de impuestos porque ellos son dueños de campos y debería tocarse sus propios bolsillos. Les mando un abrazo, Normita de Bulón. Liliana de Don Torcuato te pide el hermosísimo tango Tomo y Obligo. Gracias. Hola Mario, soy Isabel de Florencio Varela. Un recuerdo sobre Página 12. Empecé a comprarlo en el año 87 cuando salió. Y como el miedo no es sonso y todavía en el 87 había miedo, yo me subí al colectivo leyendo el diario doblado en cuatro para que nadie viera lo que estaba leyendo. Bueno, muchas gracias, me gusta mucho tu programa. Hola, ¿qué tal? Mercedes de Tigre habla. Bueno, con respecto al dólar, lo que están diciendo, que no se puede cambiar, que el argentino está acostumbrado, es una decisión política. Se vende todo en dólares, en pesos, perdón, y se terminó. Y basta de pensar en dólares. ¿Cómo es en otros lados del mundo? Bueno, gracias, ¿eh? Chau, suerte. Y buen día, bueno, me quiero sumar como lectora de Página 12, festejo los 25 años, un saludo muy grande para todos los integrantes de Página 12, los que tenemos en el programa son maravillosos, y también comparto lo que dijo Nora con respecto a la palabra de la presidenta que habló de contraseña. Yo también, si iba en el subte o iba en el colectivo y alguno tenía bajo su brazo Página 12, yo lo miraba con simpatía. Gracias. Quiero dar gracias, felicitaciones por el recordatorio a Página 12. Yo fui uno de esos que entraba en una empresa que trabajaba y tenía que esconder el diario debajo del brazo porque cuando me lo descubrían me tildaban de zurdo a mucha honra. Habla Juan Carlos del Parque Patricio. Quiero felicitarlos porque ustedes están en ese diario que para mí es el mejor diario argentino, que es Página 12. Es toda una línea consecuente con los derechos humanos, toda una línea consecuente con una trayectoria siempre junto con el pueblo y levantando valores morales de gran trascendencia. Los quiero felicitar a Wenzel, a Beiras. Página 12 jamás bajó la bandera de lo desaparecido, por eso yo siempre lo compré, a pesar que yo no sé leer y me lo lee mi mujer. Bueno, muchas gracias, Ricardo de Belgrano. Hola, buenos días. Bueno, estoy escuchando por el debate del campo. Lamentablemente esta gente está ganando muchísimo dinero y ellos los que no quieren pagar es ningún impuesto. Nosotros todos los meses tenemos que, o sea, pagar impuestos y cada dos meses el barrio, o sea, el inmobiliario. Y no es poco. Entonces, ¿por qué ellos no quieren pagar? Quiere que haya ricos ricos y pobres pobres. Lamentablemente no llegan a manejar esta gente. Estamos perdidos. La información no tiene vueltas en Gente de a pie. Mariana Enrique, te escuchamos. Hoy vamos a conversar un rato con Juan Ayala, que es periodista, escritor y está a punto de recibirse de historiador. Después le voy a preguntar si, si ya obtuvo el título o no. Y acaba de publicar una crónica en la colección de crónica de libros del náufrago que dirige Daniel Riera, que es uno de los editores de Barcelona, además de ser uno de los cronistas más notables de la Argentina. El libro se llama Malvinas, la primera línea. Con Daniel, él ya en el 2000 había publicado en Rolling Stone una nota que a mí me parece una nota muy importante y luego así fue considerada también por la Fundación Nuevo Periodismo que dirige García Márquez, que la dejó como semifinalista en el premio que se da cada año. La nota se llamaba Nuestro Vietnam y era una nota sobre la posguerra de los combatientes de Malvinas. Esta nueva crónica que viene en forma de libro es muy interesante por varias razones. Primero porque la elección de Juan de hacer una especie de marco de la guerra en un sentido muy, muy, muy amplio y luego focalizar en lo que le sucede solo al Regimiento de Infantería Mecanizada 7 de La Plata, que tuvo 36 muertos, de los cuales 33 eran conscriptos. Y este ir como achicando el lente y mirar esa intimidad pegada a el todo estratégico, táctico y logístico de la guerra, que parece tiene momentos de patético surrealismo, diría yo. Y lo otro que es muy interesante es el foco en los colimbas, el foco casi exclusivo en los conscriptos. Juan, ¿estás por ahí? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Mariana? Muy bien. ¿Qué presentación? Quería preguntarte primero el tema de, que sé que tiene que ver con tu historia personal, de por qué elegir poner el foco en los conscriptos. Sí, bueno, porque básicamente yo también fui uno de ellos. En el 82 entré un mes antes de la guerra, de la recuperación, entré el 2 de marzo al batallón 601 de Citibel. Y bueno, y además tuve un amigo que estuvo en este regimiento, ¿no? Y volvió herido de la guerra. Así que bueno, viene de lejos el tema, ¿no? Yo creo que, bueno, vos mencionaste la nota Nuestro Vietnam, este libro es hijo directo de esa nota, ¿no? Yo al hacer aquella nota, ahí estaba Sergio Delgado, sobreviviente y herido en las piernas, salvado por los ingleses, y bueno, a partir de eso a mí me quedó la historia de ese primer pelotón, que en Argentina se llama Primera Sección, y que me parecía, desde el primer momento me parecía una película, ¿no? A medida que pasaron los años, este amigo mío Sergio me fue contando algunas otras cosas más y dije, sí, evidentemente esto es así. Son siete así, bueno, los testimonios. Para mí es una... ¿Cómo? No, perdóname, son siete los testimonios de... Son siete, cinco básicos, digamos, que están a lo largo de todo el libro. Y dos que incorporé porque consideré que eran esenciales. Uno que fue estaqueado, Alberto Carbone, por el subteniente Baldini, que fue el jefe de esta primera sección, el jefe de estos pibes, y que los torturó. Psíquica y físicamente a muchos de ellos, termina muriendo este jefe, este que para el Regimiento 7 es un héroe, y en realidad fue un criminal, digamos, ¿no? Directamente. Porque de hecho muere, los chicos tenían 20 kilos menos de peso, ¿sí? Sí. Y bueno, muere él en su carpa con tres bolsones llenos de comida, cuando en la historia oficial dice que mal herido, contraataca y es abatido, y eso es mentira, ¿no? Hay varios momentos que hablas de mentiras y de falsificaciones. Hay un ejemplo, por ejemplo, de un soldado que es el soldado Rolla, que aparece como muerto en combate. ¿Y cómo fue la historia, claro, en realidad? Soldado Rolla, Héctor Rolla, era un chico, un rosarino, que ni siquiera era del 7, era de infantería, de marina, clase 63, de mi clase. No tenía que estar ahí, ¿no? Ninguno de ellos tenía que estar ahí, pero él menos que nadie. Y bueno, como lo dejaron con el 7, digamos, alguien de marina en el ejército, siempre entre las armas no se dan bola, ¿no? Directamente. Pero así todo, estos chicos que estaban con él, cuando lo vieron que... ¿Se cortó? Hola. ¿Se cortó la transmisión? Parece que sí. Vamos y volvemos, probamos.

Quería saber cómo fue hacerla, por qué te la dio básicamente y qué fue lo más impactante que te dijo. ¿Por qué él me la dio, me decís? Sí. La verdad que no sé, lo que pasa es que me llevó 6 años conseguirla. Yo creo que fue por eso, ¿no? Por la insistencia. ¿Hola? Sí. ¿Y qué fue lo que más te impactó de lo que te dijo? Y en realidad todo, ¿no? Porque él defendió todo el tiempo las torturas, los estaqueos. La verdad que eso es terrible, ¿no? Y además el clima, ¿no? En el que hicimos, ¿no? Con un cuadro de Videla ahí al costado, sabiendo lo que significa el tipo, ¿no? Lo que había hecho, ¿no? En realidad me impactó todo, ¿no? Pero yo en realidad fui con un objetivo que era conseguir que él me dijera que me explicara su desempeño, ¿no? Que él en esos 30 años fue muy hábil como para pasar casi desapercibido, ¿no? Sí, te tenemos que dejar, Juan, porque bueno, tuvimos una más. Sí, sí, pues dijiste 1:30, esa quedó media. Bueno. O 0,75, digamos, no importa, queda una de 0,75. Hay un momento en el que mencionás que, por ejemplo, el general de brigada Mario Dotto fue denunciado por violaciones de derechos humanos por el CECIM de La Plata. Y quería saber si hay otros casos porque que nos expliques un poco si pueden llevarse adelante estas causas o no, o si ya se considera que prescribió o cómo es eso. Eso está te diría stand-by, digamos, está en Río Grande, Tierra del Fuego, la causa, y más de 100 denuncias, más que nada de los regimientos 5 y 12 de Corrientes, donde estaba lleno de soldados conscriptos de Chaco y de Corrientes y de Misiones. Así que bueno, pero yo creo que va a prosperar porque de hecho eso está llevado, como vos decís, por el CECIN, y uno de los integrantes del CECIN ha sido nombrado ahora presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes, lo cual es una muy buena noticia porque es el que más impulsó estas denuncias, ¿verdad? Así que yo creo que van a prosperar, y más que nada por el clima que se vive, por el tiempo político que es el ideal para esto, me parece. Podemos hablar más de este libro, seguramente podrás hablar esta noche, que tengo entendido que lo estás presentando. Contanos eso para despedirte. Sí, lo presentamos con Daniel Riera en Humberto Primo 471, ahí a metros de Plaza Dorrego, a las 21 horas. Y va a haber 3 de los excombatientes que están en este libro, Carlos Amato, Luis Aparici y Sergio Sánchez. Así que bueno, te invito, Mariana, también a Mario, para que asistan o se den una vueltita, y por supuesto a los oyentes. Bueno, muchas gracias, Juan, y trataremos de estar ahí y conversar de una manera menos accidentada. Pero lo recomiendo mucho. El libro. Malvinas, la primera línea de Juan Ayala. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. La verdad pienso que fue muy desacertada la decisión del gobierno de meter presión en aumentar el monotributo y meter presión impositiva en sectores bien vulnerables. Muchas veces el monotributo se usa también para encubrir el trabajo negro, puestos de trabajo no regularizados. Si bien es cierto que ha descendido del 30 y del 40 y pico, el 30 y pico por ciento del trabajo negro, todavía falta mucho que hacer ahí. Sí, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, a mí, por ejemplo, lo del monotributo me mata este aumento. Ellos tienen que saber que los monotributistas muchas veces estamos meses sin trabajar. Yo estoy en turismo, soy freelance y estoy en una temporada realmente muy baja. Puedo estar 4 meses sin trabajar. Entonces, también tienen que considerar ese tipo de cosas. Ya nos aumentaron el año pasado o el anterior. Yo ya supero los 300 pesos. Es un tema de discusión el monotributo, y los dos aspectos están ahí en danza, es cierto. En muchos casos, y esto es un problema, obviamente es una responsabilidad de los contribuyentes evasores. El primer responsable de evasión es el evasor, seamos claros. El segundo es el fisco. No, son los sectores A veces los evasores son más difíciles de pescar, otros menos, pero sin duda hay una deficiencia de la AFIP si hay muchos evasores en ese tramo, que seguramente los hay. Por otra parte, hay personas que viven muy con lo justo y que entonces, por ahí, un incremento que, así dicho, una, a quienes estamos mejor puede parecer relativamente pequeño, es muy significativo. Es una cuestión para tomar en cuenta. Una de las cuestiones más complejas que me parece que tiene en cualquier sociedad, pero en la Argentina actual, y esto se ve, si no en monotributo, se ve en el tema de que ahora voy a pasar, que es la cuestión de la, de lo, del régimen de tierras. Se ven los ingresos de los trabajadores, la estructura social y económica argentina se ha vuelto muy sofisticada, muy compleja, respecto de lo que era por ahí hace no tanto tiempo, hace, de todas formas, no 15 días, pero digamos, a partir, sobre todo la recuperación económica. Y la recuperación de ciertos sectores. Uno podría decir que cada tramo de la actividad, por ejemplo, hay profesionales que ganan muy bien, profesionales que ganan más o menos, profesionales que ganan poco. Hay trabajadores dependientes que ganan muy buena guita, hay otros que ganan decorosamente, hay otros que no tanto. Los trabajadores no formales, en promedio, ganan mucho menos que los trabajadores formales y son todos laburantes. Hay, todavía hay un grupo de desocupados, chico, pero no inexistente, digamos. Entonces, uno, si uno barre eso, se encuentra con lo que, con una serie de cuestiones, una muy típica, es, por ejemplo, el, digamos, el, ¿cómo se llama? El mínimo no imponible para el impuesto a ganancias. Tema que en la Argentina hace 20 años no existía para nadie, ni siquiera para los que ganaban bien, no existía, era, estaba fuera de conversación. Ahora existe porque hay trabajadores que ganan, yo uso esta expresión con la relatividad del caso, pero como para decir algo, hay gente que gana pasablemente, digamos decorosamente, más o menos, y que tiene que pagar, y que no tendría que pagar. Lo mismo con asignaciones familiares, se quedó rezagado, ahí es el tope al revés, el tope máximo. O sea, hasta tanta guita cobras y después esa guita no cobras. Se quedó rezagado porque no se actualiza, y ahí un problema que es crucial, nos lo decía el Beto Quevedo, que es la inflación, obviamente. O sea, si en un año no se actualizó, se desactualizó, que quedó desfasado en la realidad económica. Ese es todo un tema. Punto aparte y a ir y estando al pendiente, muy al pendiente, como dicen los mexicanos, los españoles a veces por ahí, de lo que se resuelva la legislatura bonaerense, algo interesantísimo nos dijo Cristian Varela, que es esto de que el Senado ya se está prestando con armas y petates para ver si vota hoy mismo, o sea, si la ley sale, diputado, que se va a hacer larga, imagino yo. Ahí van a tener un tema de reloj, imagino, vamos a ver. Pero se va a hacer larga porque, bueno, porque van a querer, digo, una vez que se formó el quórum, como también nos decía Cristian, seguramente los radicales van a bajar, van a dar pelea, van a dar discusión y sobre todo van a dar palabra. Van a enumerar, van a hablar, y entonces me parece que si la sesión se va a hacer muy larga, la convicción, obviamente, del gobierno de la provincia, y del Senado, y del vicegobernador, es hacerlo cuanto antes, y ahí también, uno sabe que hay y que hay un abanico de situaciones muy distintas, es decir, campos que valen muy diferente, gente que vale muy distinta, y esa es la gran, y esa siempre es la coartada de Biol Catibusi, digamos, ¿no? Siempre hablan en nombre de los pobres, lo que dice, o sea, de, ¿no?, de los que tienen poco, de los campos que no reditúan tanto y demás. Lo que dice el gobierno de la provincia es que la mayoría, no una porción menor, sino la mayoría de las partidas no van a tener aumento. O sea, decir que eso está contemplado. Y en realidad, para cuando se mire a ley, va a haber que mirarla así. O sea, decir, realmente, la idea es decir, no todos tienen que pagar igual. Hay mucha diferencia. Es una idea totalmente válida. Ahí tiene razón Biol Catibusi, Pirulo o quien fuera. Y, de hecho, no hay una diferencia discursiva con el gobierno en eso. Es decir, la diferencia está en que las patronales dicen, esto no se hace, y los productores, las patronales dicen, no, esto no se hace, y el gobierno provincial dicen que sí se hace. Para el gobierno nacional, el aumento del revalúo de por sí es buena noticia, porque sobre ese aumento, que seguramente, como también nos alertó Cristian, no va a ser total, sino parcial, sobre ese aumento se cobran ya bienes personales. O sea, en eso ya hay un beneficio directo, digamos, para la nación, que habrá que evaluar según cuánto sea el aumento, cuál ha de resultar, pero que nunca ha de ser cero. Nosotros nos vamos, volvemos mañana de 12:30 a 14 horas, como todos los días, lunes a viernes, un toquecito apenas con el último tema musical de la consigna, si es que lo tenemos por ahí. ¿Lo tenemos por ahí? No. Y bueno, acá está. Sí, lo recontra tenemos. Lo recontra tenemos. Y por lo tanto, lo anunciamos y nos vamos, porque estamos casi sobre el agua. Cristian de Mataderos, Los Rodríguez, Salud, Dinero y Amor. Vamos. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que